Vamos a hablar de música y para eso nos acompaña Diana Gallegos. Ella es directora del quinteto Vientos Mitad del Mundo y está con nosotros para contarnos sobre el proyecto Salgado Inmortal, un trabajo que presenta la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento del compositor cayambeño y que ya ha arrancado en la propia tierra del compositor y que próximamente estará por acá, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que todos estén muy pendientes. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Muchísimas gracias por aportar a la cultura y ayudarnos a difundir este evento. Siempre estamos pendientes de todo lo que realizan nuestros artistas, nuestros gestores culturales. Y para mí, te cuento, fue una sorpresa conocer sobre este proyecto Salgado Inmortal, que ya ustedes ya lo tienen avanzado. De hecho, están ya próximos a realizar la presentación oficial acá en la casa. Sí, así es. Bueno, este proyecto Salgado Inmortal es una propuesta que hicimos para participar en los fondos concursables del IFAIC 2018-2019. Entonces salimos favorecidos y el proyecto es hacer la primera grabación, el primer registro sonoro mediante un CD y publicitarlo, promocionarlo, difundirlo a través de dos conciertos. Entonces ahora estamos ya en la etapa final del proyecto. Se ha cumplido con el objetivo principal, que fue grabar el disco y también presentar esta obra con músicos ecuatorianos y hecho totalmente aquí en el país. Es decir, la grabación, los técnicos, el estudio, todo fue aquí. La masterización fue hecho aquí por personal ecuatoriano y los músicos ecuatorianos también, que siempre es un reto, ¿no?, preparar esto. Entonces, el primer concierto ya lo realizamos el 28 de agosto en la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, que trabajamos en coordinación con el Teatro Luis Felipe Borja. Lo realizamos el 28 de agosto allá a las 7:30 de la noche. En realidad hubo una aceptación muy linda. Dentro de las actividades que se realizaron fue, bueno, un concierto con obras del maestro Guevara también. Hicimos las 5 miniaturas. También presentamos la obra de Eduardo Florencia, que es el Divertimento para Alientos. Y cerramos con broche de oro, que fue la presentación en vivo de la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento del maestro Salgado. Al finalizar, el proyecto tiene como tal objetivo también entregar una copia original del CD. Así que todo el público salió con su CD, nos tomamos fotos, fue fantástico. Y la idea es presentar lo mismo acá el 18 de septiembre a las 7:30 de la noche en la sala Jorge Casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el público de Cayambe? ¿Cómo recibió este, cómo recibió el legado de su coterráneo, de Humberto Salgado, ya con el talento de ustedes? Pues la gente estaba muy emocionada. Habíamos hecho ya un concierto en el mes de julio, me parece, con nuestro primer disco, que es totalmente música ecuatoriana, y bueno, unos pocos temas latinoamericanos. Así, pero que era parte del proyecto. No era parte del proyecto, pero era como una ventanita, una pequeña puerta para que la gente se acostumbre a esta sonoridad de 5 instrumentos de viento, ¿no? Que son el clarinete, la flauta, el oboe, el fagot y el corno francés, que es un ensamble que todavía aquí en el país no existe mucha difusión, pero al tener nuestro disco, llevar nuestros ritmos latinoamericanos, nuestros ritmos ecuatorianos, con transcripciones hechas para este ensamble, la gente se fue enamorando de esta sonoridad, de tal manera que ese preámbulo funcionó muy bien para nuestra segunda intervención, que fue el pasado 28 de agosto, y tuvimos una muy buena acogida, a la gente le gustó. Créeme que, bueno, si bien es cierto, el repertorio actualmente, cuando fue compuesto, era un repertorio un poco ácido, quizá muy fuerte, muy difícil de digerir. Ahora, con toda la globalización que tenemos, con todo el acceso a la música del extranjero que tenemos, con la música dentro del cine, de las películas, que son todas en el 2200, en 2500, ya la música no se vuelve tan extraña. Entonces uno va al concierto y ya, como está acostumbrado a estas sonoridades nuevas pero interesantes y que están difundidas en todo nivel, que si en los juegos de video, que si en las películas, que si tú vas y ves Star Wars, entonces ya te acostumbras a esa sonoridad. Esta música académica, dices. Es música académica moderna, pero ya no es tan moderna porque esa música es del día a día. En realidad, sientes una música. Exactamente, escuchas en los juegos de video. Escuchas informativos también. Acá nosotros hacemos uso también. Así que, en teoría, es música académica moderna, pero no es tanto, porque en realidad ya es una sonoridad bastante conocida. Si bien es cierto, para la época del maestro, él decía que él... ¿Qué épocas, qué años ahí? El maestro escribió este quinteto, lo terminó en 1958. Dentro de las investigaciones que estamos realizando, tenemos el año de 1977, justo cuando el maestro falleció, como que la primera vez que lo tocaron. El maestro Carrera fue una de las personas que lo interpretó. Él estaba muy jovencito, yo conversé con él de este tema y me dijo que sí, que él había participado dentro de los estrenos del quinteto, pero no estaba seguro si el maestro Salgado alcanzó a escuchar, porque justo el 13 de diciembre ¿Luciano de ese Carrera? Año, sí, el maestro Luciano Carrera, yeah, en flauta. Justo ese año, el 13 de diciembre de 1977, el maestro falleció. Así que todavía me hace falta descubrir si es que el maestro alcanzó a escuchar, a pesar de que el maestro Luis Humberto Salgado siempre dijo que él no había, que la gente que no había nacido todavía la gente para que toque esa música y demás. Ahora, suele existir ese refrán, ¿no?, de que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Qué pasa con la figura de Humberto Salgado en Cayambe? Bueno, de principio que el maestro salió de Cayambe y pues su vida la hizo fue acá en Quito, ¿no? Porque de una u otra manera siempre hubo más desarrollo musical y siempre estuvo aquí el conservatorio, él tuvo unos magníficos profesores. Claro. Aparte de eso, el papá era quien le daba clase porque no confiaba mucho en las clases que él recibía. Entonces toda su vida se realizó acá, como toda persona que busca su realización profesional, busca siempre las instituciones en donde estén mejor desarrolladas de acuerdo a su carrera, ¿no? Y ese fue el caso del maestro. Lastimosamente él no volvió a lo que fue su patria, a lo que fue su tierra, ¿no?, Cayambe como tal, porque su música estaba direccionada a desarrollarse en otro lugar. Entonces Cayambe, si bien es cierto, es una ciudad preciosa, pero siempre, como hasta ahora vemos, no existe la descentralización total de todas estas figuras, ¿no? No es como en Alemania, que en todo lugar tú encuentras la educación descentralizada y en realidad está descentralizado. Acá no pasa esto. Acá todavía estamos en el 2020, llegando al 2020, y tenemos todavía centralizado en Quito y las instituciones más grandes de formación. Entonces, imagínate en el 1958 que fue escrito esto. Muy difícil que esa obra escrita aquí en Quito vaya a ser tomada de buena manera, por ejemplo, en Cayambe, ¿no? En Cayambe, claro. Entonces, no es por menospreciar, pero sí es una realidad. O sea, la descentralización de la cultura y la democratización de la cultura todavía no se da, y estamos a 2020, pero bueno. Pero, ¿y los pobladores, los ciudadanos de Cayambe, conocen que este referente de nuestra música salió de ahí, de Cayambe? Sí, sabes que sí, todos ellos tienen, si no una conciencia plena, sí tienen dentro de lo que es su memoria cultural la imagen del maestro, de tal manera que al frente de la iglesia de la Plaza Central tienes un mural con Mama Tránsito Ambaguaña, y también está ahí al lado Luis Humberto Salgado, y también hay una figura de un poeta que no recuerdo, me parece que el apellido es Rodríguez. Entonces el maestro está ahí al frente del piano pintado y todo. Entonces eso es algo interesante porque de una u otra manera está dentro de la memoria cultural de lo que es Cayambe. Uh-huh. Y con este tipo de eventos, pues entonces también estamos creando un poco de conciencia, ¿no? De que sí, o sea, uno de los mejores compositores del país, más representativos, es de Cayambe. Claro, su vida la realizó en Quito, pero bueno, él nació en Cayambe. Nació en Cayambe. Así es. Y ahora, en este concierto que ustedes tuvieron la semana pasada, nos dices aceptación del público, pero ¿cuál era este tipo de público? ¿Variado o más jóvenes, adultos? ¿Sabes que lo que me llamó la atención fue la cantidad de niños que hubo? ¿A niños? Hubo niños de entre entre 8 a 13 años. Sí me llamó eso la atención, pequeños, pero ellos estaban encantados, estaban muy atentos porque, bueno, dentro de la dinámica de lo que es el concierto de Vientos Mitad del Mundo, es también generar un poco de expectativa y conocimiento de los instrumentos. Imagínate, un fagot en Cayambe. Un fagot. Eso suena como las de esos soundtrack de las animaciones de Looney Tunes por ahí. Exactamente, algo así. Pero no todos lo asocian con eso, o sea, saben que suena como medio feo, pero no saben a la figura. Aparte también la figura también es novedosa, tal vez exótica. Exactamente, sí, entonces es complejo que todo el tiempo esté un fagot por allá, pero bueno, lo pudimos hacer. El corno francés también, el oboe, o sea, imagínate, quizás la flauta traversa es más visualmente lo puedes asociar, el clarinete también, pero ya estos instrumentos, el corno francés, el fagot, el oboe, sí es complejo ubicarlo en un cantón como Cayambe. ¿Entiendes? Entonces la gente estaba muy novelera, se acercaba, porque dimos también un espacio para que la gente pueda estar con nosotros, se acercaba y estaban encantados. Había un público, ya te digo, pienso que también había el extremo, porque había gente también de entre 60 a 70 años. Yeah. Eso fue los extremos, los contrastes, y que en los que hubo más gente. Entonces me encantó porque hay gente que tiene un poco de, tiene conciencia, imagínate, gente de 60, entre 60 y 70 años, tiene más el nombre del maestro Luis Humberto en la cabeza, ¿no? Luis Humberto Salgado. Y también me gustó mucho porque en el público nuevo, generar públicos para, públicos nuevos, público joven para lo que es la música académica, comienza ya la semilla, ¿no? Entonces quedó en ellos, mira, aquí en Cayambe existe el maestro Luis Humberto Salgado, y entonces estos locos grabaron ya, vinieron, les entregaron el CD gratuitos a todos, porque de hecho la entrada también en el concierto fue gratuita, tal cual va a ser aquí en Quito, y entonces generamos una nueva conciencia en un nuevo público que va a tener más asentada su cultura musical. Ya va a saber quién fue desde los 8 años, imagínate qué ventaja saber quién fue el maestro Luis Humberto Salgado y sobre todo cómo suena. Seguramente los pequeñitos salieron con otra visión sobre, sobre su terruño, sobre su, su espacio, sobre Cayambe. Yo les quiero recordar, estamos aquí en entrevista junto a Diana Gallegos, directora del Quinteto Vientos Mitad del Mundo, y estamos hablando sobre el proyecto Salgado Inmortal. Este trabajo ya lo han desarrollado, lo han presentado en Cayambe, próximamente estarán acá en Quito. Yo quisiera que también nos comentes cómo es que ustedes llegan a este quinteto para instrumentos de aliento. ¿Es, ustedes ya lo estaban persiguiendo este tema, esta composición? Bueno, este es un trabajo que viene ya de años atrás. De hecho, el señor Honorio Granja de la, del Archivo del Banco Central fue quien nos facilitó la música. Entonces, siempre fue un reto y estuvo en la mira de lo que es el quinteto poder tocar este concierto. ¿Pero esa composición ya estaba grabada antes? No. Es la primera. ¿En manuscritos les dieron? Nos dieron la partitura. La partitura. Esto, el, la, ¿qué será? El mérito aquí es que es la primera grabación mundial. Pero anteriormente solo lo habían interpretado. Solamente lo habían tocado en varias ocasiones, como te dije, desde el 77, claro, con personas como el maestro Lucien Laded en el oboe, el maestro Luciano Carrera en la flauta traversa, el maestro Haroldo de León en el corno, había un maestro en el fagot, que era un guatemalteco, si mal no recuerdo, y el maestro, y asimismo un clarinetista, el maestro Salgado, me parece que... Entonces, el maestro compuso para ustedes casi, porque va de acuerdo justamente al marco que ustedes así tienen, ¿no? Así es, por eso es que es instrumentos, por eso es quinteto para instrumentos de aliento, porque los instrumentos de aliento es el ensamble de vientos madera, flauta, clarinete, corno, fagot y... Me hace falta flauta, clarinete, corno, fagot y... Oboe, y el oboe. Así es, amigo. Entonces, sí, esa distribución se entiende como alientos, la madera, el quinteto de vientos madera que nosotros somos. Pero aún así son pocos las agrupaciones de este tipo de quintetos. Yo he podido observar, creo que no por hay ahí. Aquí, no hay en realidad. No, bueno, creo que podría haber otro. Mira, más. Nosotros somos un quinteto de vientos madera que estamos juntos ya justo el 18 de septiembre que vamos a hacer el lanzamiento oficial del disco, cumplimos 7 años. Una fecha súper especial. Uy, sí, siete años. Sí, estoy que no me la creo, pero sí, 7 años de estar juntos, y créeme que es complejo, porque mira, tengo gente, tenemos el corno y el oboe, son instrumentistas de la Sinfónica Nacional, ensayan en la mañana. De ahí el oboe. Como empatar los horarios. De ahí sí, claro, la flauta, el fagot y el clarinete, estamos en la Banda Sinfónica Metropolitana. Entonces, los horarios, los unos en la mañana y los otros en la tarde, y vamos a cumplir 7 años. Les queda los domingos, tal vez. Ahí. Bueno, ahí sacamos tiempos de donde no hay y lo hacemos porque el objetivo es este, o sea, tenemos clara la visión y es el difundir el repertorio escrito para este tipo de ensamble, tanto de compositores ecuatorianos, así como de compositores internacionales. Créeme que estamos nosotros también fomentando la composición para este tipo de ensamble. Uh-huh. Ya hemos logrado que nos dediquen obras, con los compositores actuales hemos logrado también entablar cierta relación, de tal manera que ellos van escribiendo y nosotros vamos difundiendo esa música que es de nosotros, ¿no? Y nuestro próximo objetivo es ese, hacer que la música ecuatoriana académica trascienda fronteras. De hecho, estamos viendo la oportunidad para salir y con este proyecto que es importante y es emblemático, en realidad me parece que hasta para el país, porque imagínate, tenemos un grupo de jóvenes ecuatorianos que está difundiendo el repertorio de uno de los más importantes compositores ecuatorianos. Entonces, ¿por qué no mostrarlo al mundo? Entonces, nosotros hacemos todo lo posible, nos entregamos totalmente en esto, tenemos ya este repertorio, el Salgado Inmortal, lo venimos tocando desde hace 2 años. Pero sí, en realidad es un repertorio fuerte que de principio una agrupación que se formó ayer, mañana no la va a poder tocar. Porque hay ciertos procesos que deben cumplir, ciertos parámetros que se deben realizar y pulir para en realidad tener un resultado de calidad. Ahora, tú nos dices que el objetivo de ustedes es eso, ¿no? Ir demostrando esas composiciones que son hechas para este tipo de ensambles. Entonces, ¿hay muchas más composiciones de autores nacionales pensadas para este tipo de ensambles, pero así en la misma dinámica del maestro Humberto Salgado, que las dejaron escritas? Sabes que estamos trabajando en eso. Si bien es cierto, Investigando. sí, bueno, no, sino hablando con los compositores para que escriban Para que ya, genere. que generen obras en esta estructura. Un quinteto completo, es decir, un quinteto completo tiene tres movimientos por lo menos, y la duración debe ser entre 15 y 20 minutos. Entonces, todavía no hemos llegado a esa propuesta por parte de los compositores, pero sí tenemos ya repertorios que, por ejemplo, el maestro Eduardo Florencia ya tiene su divertimento, de hecho nos dio nueva música. Tenemos también repertorio como del maestro Ruano, entonces el maestro Sixto Gallegos también nos está componiendo una suite. Entonces estamos ya generando este tipo de composiciones y, de hecho, bueno, aprovecho la oportunidad y si los compositores nos están escuchando, pues a las órdenes. Lo que estamos persiguiendo es eso, motivar a los compositores ecuatorianos académicos a que escriban para este tipo de ensamble, porque existe un quinteto de vientos madera en Ecuador que puede tocar sus obras. Que Qué lindo, ¿no? las pueden ejecutar, Exactamente. que claro, llama mucho la atención. Este trabajo yo quería también ahondar un poquito más en esa parte que ya nos estabas comentando sobre la historia junto a cómo llegó a ustedes este trabajo junto a Honorio Granja. Así es. Él les contactó a ustedes, ustedes le contactaron a él. Bueno, nosotros, bueno, en la música tú ves que siempre existe mucha familiaridad, ¿no? Entonces la amistad viene por todo lado de mi familia, y de principio Honorio le dio esta música a mi hermano, que tenía un quinteto de vientos madera de la Orquesta Filarmónica del Ecuador, de lo que es actualmente la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Y esto te estoy hablando hace unos 10, 11 años. Ahí llegó, y como mi hermano tenía el quinteto dentro de la fundación, lo llegaron a tocar, lo prepararon, lo presentaron, pero después de muchas situaciones que afectaron a la fundación, se deshizo el quinteto, desapareció la Orquesta Sinfónica Filarmónica, perdón, la Orquesta Filarmónica del Ecuador, y nació el quinteto Vientos Mitad del Mundo con ex integrantes de la Orquesta Filarmónica del Ecuador, porque Y ahí tú ya, pero tú ya y estabas ahí en el ya anterior quinteto o te no, yo integraste en no, el porque mi primero. hermano también es clarinetista. Entonces yo estaba dedicada justo a ser mamá nada más y a tocar mi clarinete en la orquesta nada más, pero después que ya nos quedamos sin tener una orquesta donde tocar, nace la idea del quinteto, y dentro de los integrantes, muchos de ellos, bueno, dos de los integrantes ya pertenecían al otro quinteto, dijeron, bueno, vamos a tocar la obra del maestro. Digo, sí, vamos a leerla, vamos a leerla. Como directora digo, bueno, vamos a leerla, vamos a hacerlo, pongamos las partituras, afina y vamos. Sabes que no pudimos. ¿Qué pasó? De principio no pudimos porque el lenguaje es muy complejo. El lenguaje es, de principio, te estoy hablando hace 7 años, y bueno, por eso hablo de que necesitas un proceso, porque ya lo vivimos. Ya la experiencia me da para decirte que no, o sea, que si necesitas tocar el Salgado, pues necesitas cumplir con otros repertorios que te ayuden a Como madurar otros entrenarte un aspectos. poquito. Exactamente, o sea, tú no vas a la 10K sin haberte preparado para unos 15 kilómetros. O sea, Es esta así. composición es bastante Es compleja. compleja. Sí, es compleja porque necesitas tener un proceso y un trabajo previo muy fuerte de cosas técnicas de ensamble. Por ejemplo, debes trabajar articulación, debes trabajar afinación, debes trabajar diferentes estilos, debes conocer no solamente de la música para ese tipo de ensamble, sino conocer de todo tipo de repertorio que existe, porque esa es la única manera de poder, en realidad, ejecutar bien la obra con el estilo que requiere, porque no es una obra fácil. Es decir, sí, es un compositor ecuatoriano, pero tú no alcanzas a distinguir el ritmo como tal de un San Juanito, por ejemplo, a pesar de que sí aparece. No alcanzas a sentir lo que es un pasillo, pero sí está. ¿Qué nomás tiene entonces? Es música. Mira, el maestro, esto es una opinión totalmente personal, fue un músico que estuvo rodeado de un boom académico impresionante. Los 50 era, ¿no? Pero estamos hablando de 1950, 1940, 1950, 58 terminó de escribir esto. Estamos hablando de que tenía influencia de Debussy, tenía influencia, escuchaba mucho. Él estaba siempre muy pendiente de lo que pasaba fuera del país. Claro, no es como ahora que pones un Pone un clic clic y y llega a listo. todos los sonidos, No, ¿no? pero siempre, eso a él, yo pienso que a él le motivaba a estar siempre en contacto, de ver qué es lo que pasaba por fuera. Y la influencia de sus maestros también, porque imagínate, cuando fundaron el conservatorio vino gente de Italia, vino gente de Francia. Él tenía todavía esa corriente y todo ese tipo de información, también gracias a la vertiente de su papá, que fue su docente. Entonces tenía todo eso y lo iban influenciando. Entonces, En la obra del maestro Salgado, en algún momento conversaba con algún maestro, me parece que fue con el maestro Mitterer, y llegamos a la conclusión de que sí, o sea, sí se escucha esto, decían, esto es Chopin. Decían, esto es Chopin. Bueno, sí, claro, si él pasaba escuchando Chopin, ¿qué va a buscar? O sea, una sonoridad así, y si le gustaba más, o sea, si yo soy compositor, quizás pero yo también en una utilizo, parte. En una parte. Entonces, esto suena a Brahms, y analizaba el score en el piano, ¿no? Esto, mire, aquí este es un enlace armónico que se ve en Brahms, aquí está Chopin. Aquí. Entonces, estamos hablando de que la mentalidad del maestro Luis Humberto Salgado venía influenciada por los grandes de la época, por grandes compositores. Entonces, eso, para poder comprender todo eso, tú no puedes solamente estar escuchando San Juanitos, estar escuchando, no, o sea, tú tienes que, uno, como director en este caso, bueno, he tenido la suerte de poder escuchar grandes orquestas a nivel mundial y en vivo, entonces tú también vas teniendo tu criterio, vas formando tu oído, tu gusto musical, de manera que en realidad cuando te encuentras con esas sonoridades, porque son nuevas sonoridades o sonoridades específicas, las identificas y las puedes tratar como tal. Entonces, el tercer movimiento de la obra en sí, ese sí tú puedes encontrar más influencia ecuatoriana. En el primero, no tanto, pero créeme que es como si fuera una música programática. Uh-huh. Arrancas y escuchamos el primer movimiento del Salgado y es como que estuvieras en la selva. Un viaje en la selva, una cosa así en aeroplano. Es así, en realidad yo cierro los ojos y escucho eso y a mí me traslada a la selva. El segundo movimiento sí ya tiene un lenguaje mucho más específico y académico. ¿Y pero cuánto tiene de duración? Tiene una duración de 15 minutos. 15 minutos y nos da un paseo por todos los pues sonidos. Pues sí, sabes que tú, bueno, mi papá sabe decir que, no sé si a ustedes les pasa, pero que seguro que sí, cuando uno escucha cierta música ecuatoriana, a la boca uno se le hace sabor a choclo. Bueno, eso pasa con el tercer movimiento. Vienes del primer movimiento que es como que te lleva para la selva, el segundo movimiento que es algo mucho más sutil, pero me parece algo muy sensual, muy exótico, y el tercer movimiento en cambio sí te trae de nuevo al Ecuador, pero ese Ecuador andino en donde se come choclo con habas y queso. Y yo por lo menos alcanzo a sentir eso en las papilas gustativas. Esa percepción. Viste que ese es el poder de la música, ¿no? Claro. Que te transporta y te lleva a vivir o te trae recuerdos. Bastante bueno, sensorial, ¿no? Sí, súper sensorial, y créeme que, tal vez yo ya estoy llegando a la locura, puede ser, ya. También no vamos a descartar eso, pero el momento que yo me siento y escucho el tercer movimiento, a mí se me viene la imagen de niña cuando yo comía papas cocinadas en leña con el choclo, el quesito y las habas. No, es realmente la capacidad que tiene la música, nos traslada en el tiempo, ¿no? Eso es lo que a mí me fascina de mi profesión. Entonces, yo a los chicos les digo, esto suena muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad te trae esa sensación y lo disfrutas. Y quedas fascinado es porque te llega al corazón, porque ¿quién no ha vivido esto con su familia? Entonces, en realidad es un trabajo que lo hemos preparado con muchísimo cariño, lo hemos hecho al más alto nivel profesional y por eso estamos aquí. ¿Esto hubiera sido posible sin los fondos concursables del IFAI? Créeme que antes de concursar y postular, yo con este proyecto... Ya estaban haciendo algo, ¿no? Estábamos, ya lo teníamos y teníamos el sueño en realidad. De hecho, créeme que la postulación terminaba mañana y yo lo hice hoy en la noche. No tenía ni siquiera esperanza. Claro. Yo no tenía esperanza, pero dije, bueno, vamos a hacer. Ya tenía un camino recorrido ahí. Sí, pero viste que muchas de las veces uno se queda mermado porque dice, no, ¿cómo me van a dar a mí? No, pero la capacidad de soñar también se pierde, y más en un ambiente donde es todo arisco hacia lo que es la promoción, la difusión musical. Entonces, ya teníamos nosotros montado el proyecto y dije, bueno, vamos a hacer, no dejemos pasar, vamos a mandar. Probemos suerte. Así, entonces, de tal manera que hubo hasta unos errores en el proyecto, bueno, pero aún así nos apoyaron y nos dieron los fondos, y créeme que sí, lo estamos logrando y estamos en la etapa final, y no habría sido posible poder entregar el disco ni hacerlo en los tiempos que los hemos hecho, porque créeme que nuestro primer disco terminó de salir a los 5 años. Porque los costos de producción son altos. Claro. O sea, pagarte un estudio de grabación, pagarte la mezcla, pagarles a los músicos, pagar la producción del disco, si bien es cierto el formato CD cada vez está más relegado, pero... Igual sacar el audio. Igual hacer el audio, igual todo eso, es complejo, necesitas recursos. Y nosotros no pertenecemos, somos artistas independientes como tal. El Quinteto es una agrupación independiente, músicos independientes, pero... De, o sea, si lo hacíamos salía de nuestro bolsillo, entonces ahí toca ahorrar. ¿Cuánto? Porque no es tan fácil. Claro, y bueno, acá ustedes realmente réditos económicos no es lo que están buscando, yo pensaría eso. ¿Cuánto es el presupuesto con el cual se han abatido ustedes con este bueno, proyecto? Bueno, los fondos para los que postulamos fueron $8,000. Uh-huh. No nos dieron la totalidad. ¿Y con eso bastó? No, pero... ¿Faltó? Claro, falta, porque imagínate, viajar a Cayambe... Claro. Y la producción. Y la producción y la, sí, hizo falta, pero ya $8,000 viene a ser una buena cantidad para poder cubrir por lo menos los costos básicos, o sea, poder tener ya el CD. Imagínate. ¿Y el tiraje de cuántos sacaron? El tiraje sacamos de 500 discos. Híjole, y los estamos entregando, sí, los estamos entregando de manera gratuita, pero créeme que es un sueño hecho realidad y nosotros estamos muy felices. Si bien es cierto, no avanzó, pero sí fue una gran ayuda y un gran aporte para que se pueda cumplir en los tiempos y podamos llegar de manera gratuita y también generar esto, ¿no? Nuevos públicos. Mira, qué lindo, generamos nuevos públicos con los niños de 8 años. La gente va teniendo más conciencia y más conocimiento en su cabeza, tiene más memoria cultural. Seguimos trabajando en eso de que, bueno, vamos, aquí hay también músicos ecuatorianos valiosos. Y si bien es cierto, en la época en las que fueron escritas las obras no se pudo trabajar este repertorio, bueno, ahora sí vamos a hacer. Entonces, que sea el quinteto una de las agrupaciones que se empeñan en sacar adelante este tipo de proyectos, pero también esperamos motivar que las grandes agrupaciones musicales y representativas del país se encaminen en esto, a sacar lo que es la música ecuatoriana académica adelante, mediante que grabaciones al mayor nivel posible, profesional. Estamos hablando de que tenemos varias orquestas sinfónicas profesionales. Bueno, vamos a grabar la música del maestro Salgado, las sinfonías, vamos a hacer la ópera, no solamente la presentemos y pongamos fotos en el Facebook y pero esto, sino y, que vamos a grabar. ¿Y esta inquietud que ustedes tienen es única o también hay otras agrupaciones que están en esa búsqueda, ¿no? De sacar, de ir por esa investigación y presentarlo? ¿Cómo ha sentido un poco en ese ambiente artístico? Ha generado bastante expectativa. ¿Pero son únicos ustedes o también en hay este otros? Momento yo creo que somos nosotros la semilla que está generando esta expectativa o este interés hacia lo que es grabar el repertorio del maestro Salgado. Hay personas, tengo conocimiento de unos amigos míos que están persiguiendo la grabación de los conciertos de piano. Pero también existe más repertorio del maestro, hay un montón de obras. Pero eso sí, se necesita de mucho trabajo. Créeme, hemos trabajado nosotros 7 años. Y a los 7 años justos vamos ya a hacer el lanzamiento del quinteto. Con esto ustedes están ya festejando su aniversario, me parece, hacerlo por todo lo alto. El próximo 18 de septiembre ustedes estarán entonces aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo estará dividido el programa? ¿Algo similar a lo de Cayambe? ¿Algo, un encuentro con el público? ¿Algo lúdico? Bueno, sí, siempre la dinámica es esta, ¿no? También acercar o quitar esa barrera que existe entre lo que son los músicos y el público. O sea, que el público sienta que el músico no es un alienígena ni es alguien que hay que... No, más bien que lo sienta más familiar y generar ese tipo de conciencia, ¿no? Que el artista es más humano que nadie y que somos seres humanos y somos personas también y que no tenemos por qué tener esa barrera, tener esa limitante, ¿no? Que da siempre el escenario y el público. Al contrario, tratamos de tener una dinámica mucho más, más despierta con todos ellos y lo que hacemos en el programa es las 5 miniaturas del maestro Guevara, que tampoco están grabadas, pero las estamos ya por grabar. ¿Y esas eran escritas para quinteto? Esas también son originales para quinteto. Ya las habían tocado anteriormente en un homenaje que realizó el maestro Tadashi Maeda en el Teatro Sucre años atrás, de la mano de Andrea Staiza. Y bueno, ahora nadie tampoco las ha grabado, pero nosotros, yo hablé personalmente con el maestro Guevara y nos dio la autorización para poder grabar y tener nuestro primer disco también con esa obra. ¿Sería una segunda etapa, proyecto Guevara? Algo así, porque no tenemos todo el repertorio para hacerlo de Guevara, pero el proyecto es también grabar la obra del maestro Florencia. Estoy esperando la autorización de parte de la Sinfónica Nacional. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En generar nuestro tercer CD con composiciones de compositores ecuatorianos. Entonces el programa incluye ya las 5 miniaturas del maestro Guevara, está también el divertimento del maestro Florencia y hacemos una charla explicativa de lo que es el quinteto de alientos del maestro Luis Humberto Salgado, que tiene tres movimientos. Y ¿lo explican antes del concierto? Sí, lo explicamos antes, decimos, bueno, estas son las partes, esto es el segundo movimiento, este es el tercer movimiento. Para que estén más pendientes. Para que estén más pendientes y generar más expectativa. Y al final se entrega el disco al público asistente, porque también corremos el riesgo de que si la entregamos a la entrada ya no se queda ni se van. Entonces, no, pues, qué lindo. No, dele, se van a quedar. Lo que pasa es que, mira, una cosa es la grabación, pero es otra cosa estar en la música en vivo. Créeme que yo me siento en el YouTube y veo Nessun Dorma de Pavarotti, que a mí me encanta. Pero no sabes lo que habría dado por estar sentada ahí escuchando y verle cómo en última nota le brillan esos ojos así fantásticos. Entonces, no es lo mismo tener una grabación y tenerla todo, porque suena muy bonito, está linda, pero es otra energía, es estar en vivo y que vengan, porque eso es lo chévere de la música, que te genera otro tipo de energía y en ese momento es que tú te sientes vivo. Y entonces esa te genera otro tipo de composiciones químicas y te ayuda muchísimo. ¿Y con esto ustedes cerrarían ya el proyecto Salgado Inmortal? Así es, con esto nosotros cerramos ya con broche de oro y cumplimos totalmente con nuestro objetivo principal, que es el generar el registro sonoro de la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento del maestro Luis Humberto Salgado y hacer el lanzamiento de su disco. Mediante los dos conciertos. Bueno, nos quedamos encantados con todo lo que nos has contado, Diana. Un gusto que nos hayas podido visitar y hablar sobre este proyecto que arrancó ya hace 7 años. Están ya cosechando cada uno, están cosechando ya el fruto de este trabajo. Nos quedamos pendientes para saber qué es lo que se vendrá después. Tal vez Guevara Inmortal o también el disco que ustedes quieran sacar más adelante. Así es. Así que estaremos bastante pendientes. Sobre todo, saber qué es lo que pasa con este tipo de nuevos públicos, ¿no? ¿A qué horas estarán arrancando este 18 de septiembre? Bueno, el 18 de septiembre estaremos en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura a las 7:30 de la noche. Deben recordar que la entrada es libre y al final del concierto nosotros entregaremos originales del disco y nos tomaremos las fotos y firmaremos todo al público asistente. Tienes que traernos un disquito por acá también. Claro que sí, vayan para allá y tendrán los problemas. Para allá nos vamos, por supuesto. Queremos agradecer a nuestra invitada Diana Gallegos, directora del Quinteto Vientos, Mitad del Mundo, por habernos acompañado y conocer sobre este valioso trabajo que han desarrollado. Mucha suerte, Diana. Muchísimas gracias, Darío.